socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión. Y así seguimos en la continuidad de la tarde a 36 minutos de la hora 17. Está siempre mal. Estás escuchando La Otra Verdad. En este día 28, comienzo de semana, la última semana del mes de abril. Seguimos avanzando en materia de información y tiene que ver con la economía, una desconformidad. Y hablamos de paritarias. No hubo oferta del gobierno y pasó a un cuarto intermedio. No era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Los gremios exigen una recomposición salarial frente al desfasaje del 4,5% del primer trimestre. Y el próximo encuentro está pactado para el día 7 de mayo. Aquí está. Cabe recordar que los trabajadores habían recibido un 5% de aumento para ese mismo periodo, mientras que la inflación fue del 9,5% según el IPEC. Y tras una reunión, Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, dijo que hoy se ratificó que el gobierno de la provincia no le interesa el salario docente. Nuevamente empiezan a dilatar la discusión y hoy tenían que comunicar una fecha de pago del 4,5% que se perdió en marzo. Rodrigo Alonso, ¿lo escuchamos? Bueno, esta reunión paritaria se ratificó de que al gobierno de la provincia no le interesa el salario docente. Quedó clarísimo que nuevamente empiezan a dilatar la discusión, empiezan a dilatar una propuesta que hoy tenía que ser la de comunicar una fecha de pago del 4,5% que hemos perdido en el mes de marzo. El gobierno de la provincia intenta nuevamente un cuarto intermedio, en este caso para el próximo miércoles 7 de mayo, una fecha que no tiene nada que ver con las necesidades y la exigencia que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Nosotros planteamos claramente de que no había motivo para que en el día de hoy no se comunique la fecha de este 4,5%, que a su vez la tenían que pagar de manera simultánea a los compañeros y a las compañeras jubiladas. Planteamos que es necesaria una recomposición salarial, que esa recomposición salarial debe incorporar el 23% que hemos perdido con la política salarial del 2024, que debe incorporar la deuda que tenemos de la paritaria 2023, que es el 23,4% exclusivamente del mes de enero, y el gobierno de la provincia sigue incumpliendo un acta paritaria. El mismo acta paritaria que establece la convocatoria a concurso y traslado de nivel inicial, primario y modalidad especial, y el gobierno de la provincia no está convocando estos concursos, discontinuó un proceso de estabilidad y de traslado tan importante en esta etapa que estamos atravesando las trabajadoras y los trabajadores. Planteamos claramente que había que derogar el presentismo. El presentismo está originando que haya compañeros con problemas oncológicos, con problemas, con enfermedades graves, que tienen que ir a trabajar porque están perdiendo ese plus salarial de un salario que de 700.000 pesos, muy por debajo de la línea de la pobreza, más cerca de la línea de la indigencia. Planteamos claramente que había que dar marcha atrás con una reforma previsional que lo que está haciendo es lesionar los derechos no solamente de los activos, que nos otorgan aumentos por debajo de la inflación, pero que además tenemos que hacer más aportes a la caja de jubilaciones. Y a su vez, a los compañeros jubilados los aumentos se lo abonan a los 60 días y encima le hacen un descuento de un aporte solidario que para nosotros es un aporte obligatorio. Es una vergüenza lo que es la reforma previsional. Exigimos también que se pague el proporcional de vacaciones a las compañeras y a los compañeros reemplazantes. Es proporcional de vacaciones no gozadas del año pasado. No hay motivo para que pasen 4 o 5 meses y todavía no se está abonando esto a las compañeras y a los compañeros. Por lo tanto, nosotros nos vamos sumamente preocupados de esta reunión paritaria, una reunión paritaria que para, desde nuestra perspectiva, tiene más que ver con dilatar los tiempos que con intentar solucionar los verdaderos problemas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Encontrarnos, en este caso, el miércoles 7 de mayo, para nosotros es urgente la recomposición salarial. A ver, el mismo gobernador de la provincia planteó de que los docentes no íbamos a perder, que los trabajadores no íbamos a perder, que si había un desfasaje se iba a cumplir. Bueno, el desfasaje se conoció hace prácticamente 15 días. No hay motivos para seguir demorando. Hoy, el gobierno de la provincia lo que tenía que haber hecho era presentar una propuesta diciendo tal día se va a percibir el 4,5 y que ese 4,5 no solamente era para los activos, sino de manera simultánea para los pasivos. ¿Qué objetivo le ven en esta dilación? Bueno, indudablemente es mantener propuestas paritarias que son propuestas de ajuste. ¿Qué es eso? Porque el gobierno lo que está llevando adelante es un ajuste en el salario, en las condiciones laborales y en las condiciones previsionales. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE. Y a su vez, el ministro de Educación, José Goiti, aseguró que fue una reunión preparatoria y la semana que viene presentarán una propuesta. Sin producción y sin esperanza. Van a acompañar los jubilados, van a acompañar la... Esta fue una reunión preparatoria. Nosotros intercambiamos opiniones en torno a la situación. Quedamos para un cuarto intermedio. La semana que viene vamos a presentar una propuesta. Obviamente que como siempre pasa en esta instancia, distintos puntos de vista, distintas perspectivas. Nosotros, bueno, hubo algún planteo con respecto al premio, a la asistencia que está llevando adelante el gobierno. La verdad, nosotros estamos muy conformes con esa política y con esa iniciativa, y vemos que hay un altísimo nivel de aceptación por parte de los docentes y está teniendo efectos muy positivos en el sistema educativo. Yo quiero rescatar que no solamente ha bajado el nivel de rotación de los docentes en el aula, ustedes saben muy bien que la diferencia del sistema educativo la hace el docente y la hace en el aula, sino que también ha valorizado conductas y ha sido muy bien recibido. Bueno, ese, por ejemplo, fue uno de los puntos en los cuales no tuvimos acuerdo. A su vez también estamos incorporando todas las variables que se tienen que considerar para poder hacer la mejor propuesta en el marco de las dificultades que tenemos para el conjunto de los docentes santafesinos. ¿Se fueron enojados porque dicen que hoy ya tendrían que haber recibido una propuesta para el 4,5 que se perdió con la inflación? Primero que una propuesta se construye en base a indicadores y en base a elementos que tienen que estar sobre la mesa. Nosotros, si hay algo que tenemos como gobierno, somos muy responsables con las propuestas que hacemos. Somos muy responsables y tomamos en cuenta todas las variables. Una variable, obviamente, que vamos a considerar y desde ya lo vamos a hacer, fue el descalce con respecto a la propuesta en términos de lo que fue el incremento inflacionario. Aún así, ustedes recuerden que hubo un mínimo garantizado que amortiguó y tuvo en cuenta justamente la posibilidad de que la inflación fuera mayor. Bueno, ese es un elemento que hay que considerar. Otro elemento que hay que considerar son las expectativas inflacionarias. Hoy es muy difícil también poder adelantar cuál va a ser la situación económica. Bueno, obviamente tampoco lo podemos dilatar eternamente, pero me parece que una semana en la cual podamos hacer la mejor propuesta y la propuesta responsable y sostenible no está fuera de un registro razonable. Hoy uno de los dirigentes habló de un 20-23% sumando las dos cosas, la nueva recomposición y el desfasaje por inflación. ¿Es exagerado el porcentaje? A ver, yo creo que no lo voy a decir yo, le pido a la comunidad y a la sociedad que lo evalúe. Claramente es no tener un registro de cuáles son las situaciones de la economía, pero aparte no es tener un registro de la situación del pueblo santafesino, de los trabajadores santafesinos. Por eso yo creo que hay que ser muy responsable. Nosotros, ustedes verán que en cada una de las declaraciones somos muy responsables, no somos agresivos, entendemos entendemos las reivindicaciones y entendemos los pedidos, pero también entendemos al conjunto del pueblo de la provincia de Santa Fe, que con sus esfuerzos, con sus recursos, financia el sistema educativo, y queremos que el sistema educativo mejore y queremos que los docentes tengan las mejores condiciones, y para eso trabajamos todos los días. Con el tema de la asistencia perfecta no hay marcha atrás, porque bueno, insistieron con que los docentes van a trabajar enfermos. Miren, se puede decir cualquier cosa. Ahora bien, hay que ir a las escuelas y hablar con los docentes y ver cómo se ha recuperado un orgullo, cómo se ha recuperado los valores en términos de la importancia que es el docente en el aula. El sistema educativo, lo más importante es el docente y las condiciones que nosotros podamos crear para que el docente pueda llevar adelante su tarea. Y en eso estamos trabajando. Y poder reconocer la asistencia y la permanencia en el aula forma parte de eso. Y la verdad que lo que nosotros... Le voy a dar otro dato. Cuando arrancamos con el premio a la asistencia perfecta, nunca dejamos de pagar cada vez más. Nunca dejamos de que los docentes estén cada vez más en el aula. Entonces, si hay algo que funciona regularmente y funciona bien, después buscar la excepción o buscar un elemento marginal para invalidar una política que la mayoría de los docentes han tomado y valoran, y la sociedad valora, porque los padres valoran que los chicos tengan mayor regularidad con sus docentes, me parece que no colabora con una discusión, con un debate productivo. ¿Están pensando un esquema trimestral de nuevo? Sí, nosotros queremos apuntar a un esquema trimestral. Me parece que tenemos que dar cierta previsibilidad. Y de hecho sería lo deseable si trabajamos en esa hipótesis. Bueno, allí estábamos escuchando a José Goite, ministro de Educación de la provincia. Y bueno, también tenemos la palabra de Pedro Bayugar, titular de SADOP, que indicó que la salida del CEPO y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha significado una estampida de precios. Pedro Bayugar. Nosotros además propusimos un incremento salarial, una recomposición salarial que tiene que ver con esto que decía Rodrigo, las pérdidas, los porcentuales y el desfasaje que significa la salida del CEPO y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ha significado estampida de precios, particularmente en comestibles, particularmente en vestimenta, y que desde el salario hay que darle respuesta a esos incrementos. Bueno, obviamente que ante nuestra requisitoria, lo único que dijo el gobierno fue nos encontramos el miércoles que viene para hacer una propuesta. Es decir, lo que nosotros planteamos, comisiones técnicas para evaluar estas cuestiones, estos desfasajes, la afectación del salario y de la inflación, bueno, no hay comisiones técnicas, hay directamente el día miércoles 7 de mayo una propuesta que va a venir de parte del gobierno unilateral, acéptala o déjala, y en tal caso, bueno, obviamente será una reunión o un ambiente de paritaria perdido una vez más. Pedro Bayugar, titular de SADOP, y bueno, finalmente por su parte, Mariela Rossi, secretaria de UDA, dijo que fue una reunión difícil y complicada. Siguen incrementando la crisis económica de los docentes y esperamos esta convocatoria apenas se supo la inflación de marzo. Ahora finalizamos abril y todavía no tenemos aumento salarial. 10 minutos para llegar a la hora 18 de la tarde. Te compartimos las líneas de comunicación. Decí lo que pensás, no lo calles. Nuestros micrófonos están abiertos.